Hola a todos y bienvenidos a nuestro especial Juego de Teleadictos, el Teleadictos dedicado a esta séptima temporada de Juego de Tronos, concretamente a su tercer capítulo de Queen's Justice. Yo soy Dumacae y me acompañan los maravillosos Alex Berlanga. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Y Dani Jerez, ¿cómo estás? Oli, ¿qué tal? Te echábamos de menos, Dani. Ay, gracias. No puede faltarnos una semana. Así que una vez más somos aquí un trío, un triunvirato para ir comentando este capitulito en el mismo orden del capítulo. No nos vamos a complicar. Vale, antes puedo hacer un recadito de algo que no tiene nada que ver con Juego de Tronos. Deberías. Adelante, Alex. Vale, cuando Dani dice algo, tenemos que hacerle caso más a menudo. He empezado a ver Banshee, me he comido una temporada y media en dos días y es brutal la serie. Me está flipando gracias, mucho. Gracias. A ver si entre todos conseguimos que Flavia entre en razón. Que me haga caso a mí en lugar de estar viendo Feud, que en fin. Además, Flavia, la serie está en HBO, o sea. Míratela de ahí. Ahí la has dado. Ahí, Flavia, ahí no tienes escapatoria. Te puedes ver Banshee en HBO, que estás pagando la suscripción. Ahí la tienes. Y Quarry también la puede ver también, en HBO. También, también. Y hasta ahí mi recadito. Muy buen recadito, sí, señor. Yo suscribo una vez más Banshee y que Dani siempre tiene razón. Correcto. Yo tenía un recadito, pero se me ha olvidado, así que vamos a proseguir. Yo también. A ver si luego me viene. No sé, sé que tenía un recadito, pero se me ha ido completamente. Pues ya vendrá, a mí a lo mejor me viene, porque creo que era del último capítulo. Que me olvidé de decir algo, cosa que no es normal a mi edad. Bueno, venga, vamos a ir por orden y ya me vendrá. ¿Cómo arranca este capítulo? La justicia de la reina, que fijaos, me estoy adelantando, pero bueno, como siempre. Yo ya, para mí la reina es Daenerys. Yo estaba todo el rato esperando que Daenerys la armase parda. Daenerys, yo ya lo dije desde que empezó, está muy subidita esta temporada. Está, si ya tenía su chulería y su soberbia, en esta ocasión ya es que dices, es que voy flotando en una nube y debajo están mis tres dragones. Uno, dos y tres, los tres dragones que son míos, ahí están. Está muy chula esta mujer. Hombre, yo creo que se refiere a Cersei, ¿no? El título del capítulo. Sí, se refiere a Cersei, pero quiero decir que para mí ya la palabra reina es Daenerys. Ah, pues os equivocáis profundamente. Vosotros y ella, porque vamos, de reina no tiene nada. Venga, vamos allá. ¿Aquí ahora es rey todo el que dice que es rey o qué? Hombre, aquí o sea, vamos. Yo ahora llego y digo, bueno, pues soy rey. Hombre, ¡hala! Es que eso va un poco en relación a cómo empieza el episodio, que empieza en Roca Dragón con la llegada de Jon Nieve y Ser Davos. ¿No? Ha venido pronto, ¿eh? Ha llegado, que sí, yo sí. Pensé que iban a tardar tres temporadas, que se iban a cruzar con Arya. ¿Qué va? Y de repente ya está allí. ¿Qué va? Se olía que la cosa iba a estar ahí. Y en donde sí vemos ese cara a cara entre eso, entre Jon y Daenerys, que yo soy la reina, pues aquí está Jon Nieve, que es el rey. Ay, pero en el norte no hay rey, porque los siete reinos solo puede reinar una persona y esa soy yo. Y empiezan ahí, claro, Jon está callado. Es una escena estúpida, sí. A mí. Está Davos. Está Davos ahí, que cuando, claro, cuando empiezan a soltar, no, pues aquí está Daenerys de la Tormenta, la rompedora de cadena, la que no paga en el Carrefour, la que no sé qué. Y el otro, aquí está Jon. El rey del norte, ¿cómo lo ves? Ahí te quedas, ¿no? Pero luego ves como Davos se viene arriba. Y es un no, porque él ha luchado que no sé qué, porque a él le han apuñalado el corazón. Porque... Y luego, ¿cómo se gira Jon? Y dice, Dice, bueno, relajada. para que te estás flipando, Davos. Te estás viniendo eso muy no arriba. No cuentes que no, es nos spoiler. Van a tomar por locos, Davos. Es spoiler, Davos, no cuentes. ¿No? Y claro, vemos antes de eso, evidentemente, la llegada de estos dos, como ese primer cara a cara que tiene Jon con Tyrion, ¿no? Y bueno, cara a rodilla. ¿Eh? Cara a rodilla, cara a cintura. Sí, bueno, sí, un cara a cara. Se están mirando a los ojos. Jon Snow mi tampoco... pupila en tu calorón. Jon Snow tampoco es que sea muy alto, porque cuando está al lado de Daenerys se le ve como diciendo si los dos sois dos tamponcicos, cladones. Pero bueno, ese cara a cara de dos tíos que sí, que son amigos, y se le nota que son amigos, tienen ahí no una rivalidad, pero es un... Les ha faltado, no el abracete, pero porque dicen, es que me tengo que agachar mucho. y cómo está luego la bruja, la bruja del oeste, mirando en la lejanía, y es un... Esta tía, ¿qué cojones le pasa por la cabeza? Que no lo sé. Sí, no entendí muy bien la escena de Melisandre con Varys. Es que lo de Melisandre fue muy raro. Y es un... No, es que no me vea. Me vuelvo a Volantis. No voy a bajar porque me da reparo, ¿no? ¿Sabes? Y es un, pero tú no dijiste que hablará con este, ahora no quiere dar el cara a cara. Claro. A ver, entiendo que quien no quiere que la vea es Davos. Sí. Y ni Jon. Jon le dijo que como la volviese a ver, la mataba. Ya, pero y Davos está más picado con ella todavía, que no le hacen ni mención en ningún momento de que ella está por allí. Claro. Que por otro lado, bien, porque solo falta es eso. Es que si lo llegan a decir... Por otro lado, bien, porque si no, tela... Y bueno, pues eso, ese primer encuentro, Daenerys y Jon Nieve, Jon Snow, y donde Daenerys tira mucho de hemeroteca, ¿no? Para dejar claro de quién es la reina. Yo soy aquí la reina. Porque, claro, empiezan ahí a tirar para atrás, que no sé qué. Y como entre esos piques, me encanta ese momento que en donde ella menciona, dice que los hijos no paguen los pecados de los padres. Y en donde te ves a Jon Nieve como diciendo, cago en la puta, cómo me lame, tío, esa frase mía de hace dos episodios. Y me tengo que callar. No, pero está bien, porque luego Jon no le dice, bueno, pero si los hijos no pagan los pecados de los padres, entonces los bastardos tampoco estamos atados por la promesa de los titulares de la familia, ¿no? ¿O qué? Claro, ya nos empezaron a poner tontos, pero claro, ahí es donde lo que digo de Daenerys, que tiene esa chulería de, sí. O sea, arrodíllate o... Dice, ¿no has visto los dragones? No, que tengo tres dragones, arrodíllate. Sí, y Jon dice, mira, aquí tengo yo también un dragón, mira. Jon, ¿no os da la sensación de que Jon está como, si no me cuesta nada, pero es que no, ¿qué pasa? Tiene todo el rato un gesto así como torcido, porque parece que, uy, que lo va a hacer, que es no, que tengo, no lo va a hacer. A ver, uy. No por no yo creo que Jon está, si por mí fuera, lo haría, pero es que a mí no me han mandado para esto, yo es que, venía para otra cosa. Rubia, que tengo yo aquí un tirón, una pequeña hernia. Que es que si no es por no arrodillarme, que no me da la gana, ¿no? Pero que no puedo y es que está... aparte con el pantalón de cuero es muy incómodo, Daenerys, que me aprieta las pelotillas. No, no me hagas esto, que soy un invitado en tu casa, hombre. Me has hecho subir toda la escalera aquí, pim pam, me pasa un dragón por encima, me tiro al suelo. Esta no es forma de recibir a la gente. Y estar en esa pequeña discusión riff y rafe de tú no eres rey, yo no me arrodillo ante ti... Y tal, esas miraditas, y de repente llega Varys a trote cochinero para dar las malas noticias de la reciente batalla perdida. Antes de pasar con lo de la batalla, ¿os dais cuenta del cambio que ha pegado Daenerys desde que está en Poniente? O sea, ¿que se lo cree todo mucho más? ¿O cómo? Cuando estaba en esos, libero a los esclavos y los esclavos me siguen porque quieren, porque están agradecidos, porque los he liberado y quieren seguirme y me siguen. Me intentan quemar en una hoguera y no me quemo, y como resultado los Dothraki me siguen, pero me siguen porque ellos quieren, no porque yo me llame Daenerys Targaryen, sino porque a ellos les sale de las pelotas de seguirme. Sin embargo, llega a Poniente y empieza, bueno, ¿qué? ¿Tendréis que arrodillaros, no? Que soy la puta reina. Sí. Y la gente de Poniente diciendo, bueno, pero esta señora viene borracha, sí. ¿O qué? Pues toda la razón, sí, señor. Pero es eso, que la vemos desde su llegada a Poniente con ese aire más, más chulo, ¿no? Más soberbio de mirar por encima del hombro y en donde las cosas como son. Daenerys siempre ha tenido una hostia porque de maja tira de tonta y con este toque soberbio dice, joder, te estás enfrentando a Cersei y estás tomando una actitud que poco a poco, al menos a mí, me da la sensación de empezar a estar con ese rollo arrogante. Bájate un puntito, Daenerys, guapa. Además que se tiene que bajar, porque, lo dicho, tiene una actitud de rey sin ser reina, porque ella realmente no es reina de nada. Del islote Pelegil ese, donde está ahora mismo, ya está. No es reina de nada más. Se está convirtiendo en su hermano Viserys. Claro, entonces... Que era como, no, yo porque soy yo, aquí todos a hacer lo que yo digo. Y todo el mundo le da el mismo consejo. De hecho, al final resuelven, luego hablaremos de ello más en profundidad, que al final resuelven que Tyrion le da el consejo de decir, haz algo por él para que esté agradecido y podamos cosechar eso en el futuro. Claro. Pero no llegues aquí y aquí nada más llegar, buenos días, ¿qué? ¿Nos arrodillamos o qué? No, porque esta gente no te conoce de nada. Esta gente no te debe nada, ni mucho menos lealtad. No, además... Después de la que ha liado tu padre. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué recibimiento esperas? Y además que John lo que está pidiendo, que en ese primer momento no lo dice, ¿no? Pero lo que está pidiendo es acceder a las minas de Vidriagón. No está diciendo, júntate conmigo, que vamos a combatir a estos, trae a tus dragones, ¿no? Él le está diciendo, no, que está viniendo una del más allá del muro, que nos van a dar pal pelo a todo el mundo, y tú estás con tu tontería, que cuando seas reina, dice, esto va a estar todo muerto. No le está diciendo que colabore con ella, que le ayude en la pelea. Lo que está es por eso decir, no, dame Vidriagón, que tengo que construir armas, que la cosa está muy malita. Bueno, yo creo que Tyrion les da un consejo bueno a cada uno, porque a Jon le dice, tú piénsalo fríamente, que tú vienes del norte, aquí la peña no te conoce, y tú llegas aquí diciendo que no sé qué movida de un ejército de muertos y del rey de la noche, y la gente dice, ¿qué drogas consume este señor? Dice, es normal, o sea, vienes a pedir cosas hablando de una cosa que nadie ha visto y la gente no te conoce y no tiene por qué fiarse. Yo me fío de lo que tú me cuentas porque yo te conozco, pero ella no te conoce de nada, no tiene por qué creerte. Entonces, le da un buen consejo, yo creo, a cada uno. Sí, sí. Y por ahí medio arreglan un poco la cosa, pero esta primera escena es una caca, pero una cacurcia fuerte. Y Daenerys está en un plan tontísimo que se va a comer una mierda, pero muy gorda. Y ya se lo está comiendo, porque sobre todo en un capítulo, ya ves, todos sus aliados a tomar por culo. Pero ella está, no sé, yo la veo súper subida, y una persona que llega y que lo que necesita son aliados no puede venir tan subida. O sea, es que así no cosechas nada. Se ha crecido porque nada más llegar, o incluso antes de llegar, de repente ya tenía de aliados a los de Dorne, a Olena. Entonces dijo, esto está tirado. Venga, pone estos de rodillas que tengo tres dragones. Sí, pero es decir, y se ha crecido. Pero ella ha llegado a Poniente con una serie de gente que la apoya en su causa. Tiene ahí otros ejércitos que están con ella. Que dices, vale, no ha sido difícil conseguirlo. Pero es eso, dices, ahora llegas allí y dices, bueno, pues ahora aquí tienes la opción de que se te pueda unir la gente de Invernalia. Y dices, pues no, me voy a poner aquí chulita. Y dice, a ver, que lo has tenido fácil por el otro lado y que tenéis un enemigo común. O sea, que esa unión sí que es factible por los dos lados. Pero es que dices, con la chulería es que es para decirle, mira, rubia, ahí te quedas con tus dragones y ya vas a flipar cuando sea reina. Pero, a ver, la cosa también es que ella llega a un arreglo con Olena y con el área para atacar Desembarco del Rey y echar a Cersei. ¿Pero en qué momento habéis oído vosotros a Olena o a el área decir que sí, que te vamos a hacer reina? Pues yo eso no lo he visto. O sea, la escena no la he visto en la que Olena le dice, sí, sí, campeona, que te vamos a hacer reina, que tú te lo mereces todo. No, Olena también, que es una mujer que es más lista que el hambre. Por también. Eso, o sea, ellas han visto ahí una oportunidad de vengarse de Cersei y la han aprovechado. Ha venido Daenerys, si hubiera venido Perico de los Palotes también se hubieran aliado con él. O sea, el problema no es ahí que se alíen con ella porque la quieran poner de reina. Lo que quieren es quitar a Cersei, que no es lo mismo. No, no sé si le estará entrando la locura que tenía su padre y al final va a ser hereditario esto de los Targaryen locos, ¿eh? Es lo que tiene que tus padres sean hermanos. ¿Eh? Ahí lo has dado. Sí. Que se lo digan a Joffrey. o a Tommen. Porque también... A Tommen, a Tontomen. Pues sí, mal rollito. En fin, una conversación muy larga para mí, la de estos dos. Ay, demasiado larga, muy demasiado larga. Violenta. ¿Eres el rey? ¿No eres el rey? Seguro que eres el rey. Y yo, como estaba obsesionada con que el título era La justicia de la reina, diciendo, ya está, ya verás, se lo va a volver a cargar, va a tener que venir la bruja roja, lo va a tener que volver a resucitar y ya se va a montar el Girigay. Pero es que tú fíjate, o sea, la movida de llega Jon Snow allí y dice, bueno, pues este Jon Snow es rey en el norte. Ah, pues tú no eres rey. ¿Y tú? O sea, es que yo si fuera Jon Snow diría, tú dite que eres reina, payasa. Y me daría media vuelta y me iría. O sea, a ver, ¿qué cachondeo es este? No, pero por eso, que es una conversación demasiado larga que no va a ningún sitio. Y porque llega la interrupción de Varys para decir, bueno, ya hablamos en otro rato. Y ahí es donde ya Jon está en plan, pero soy tu prisionero. Y dice, bueno, por ahora no. Por ahora no, pero me habéis entregado vuestras armas. Sí, o sea, me habéis quitado el barco. ¿Me puedo ir o...? Te puedes ir a la playa, también tenemos un monte, que mira las vistas del castillo que son preciosas. Date un paseo, John, como si estés en tu casa. Saluda a las cabras de aquí de la isla Perejil. Mira para los dragones, que está muy bonito de ver. No te acerques mucho, que tienen hambre. Pues sí. Y ahí se quedan ahí a medias en esa conversación con eso, con la llegada de Varys y es un... Mi reina, que hemos empezado... Agua, agua. Hemos empezado mal. Daenerys, agua. Y mucha. Houston, tenemos un problema. Y claro, tan flipados que iban a decir, venga, va, ahora van nuestros aliados de Dorne y Greyjoy. Dice, ahora estos van para desembarco y nada, y esto pim pam y lo tomamos en un momento. Claro, en 10 minutos esto está. Esto está, pues no, ¿no? Y ahí es donde le llegan esas primeras noticias de que no, que se han cargado prácticamente a toda la flota, se han salvado un par de barcos y que han secuestrado y no saben si han muerto o no. Pues las lugartenientes que viajaban en esa tropa. Una vez más, decepción. Una vez más, increíble pero cierto, hasta muriendo, las serpientes de arena decepcionan. ¿No se suponía que sus armas llevaban veneno? Sí, es verdad. ¡Qué decepción! Y nada, ya está el tío todo chulo. ¡Ojo, qué bien estamos aquí! ¡Ojo, se mataba a todos! Ni para morir mueren bien, joder. Ya, pero es que... Mira, pero que mueran ya. O sea, está muy bien que mueran ya, tanto ellas como Olenna, porque son dos líneas argumentales que ya no van a ninguna parte. Cuidadito con lo que dice de Olenna, ¿eh? Por favor. No, a ver, no van a ninguna parte por la sencilla razón de que, aunque en la serie la llaman Olenna Tyrell, Olenna no es una Tyrell. A Olenna no le corresponde gobernar, y sin embargo está gobernando. Y en Dorne, el área ni siquiera es de los Martell. Es una Uller. Entonces, ya, pero ha dado golpe de estado. No sé. ¿En qué ambientación medieval has visto tú que llegue una señora de un diga, bueno, pues ahora soy yo la reina? Y todo el mundo diga, no, parece fenomenal. ¿Dónde has visto tú eso? No, pero, es completamente ridículo. Pero vemos y encima una bastarda, porque ella es una bastarda también. No, pero veremos algo parecido más adelante, porque luego ya la siguiente escena es ahí, en medio del mar, donde están rescatando a Theon. No, ahí el tío pobrecito tiritando. Qué pena, Theon, por favor, que lo maten ya. Pobrecito. Qué pálido. Está transparente de pálido que está. Es que no da. Y encima es un... ¿Qué ha pasado? ¿La han matado? ¿La han capturado? No, pero tú la has defendido. Sí, bueno, pero... No la habrás defendido tanto cuando estás aquí. No. Sí, hay que ser aquí en escolar tú. No. Anda que... El tío ahí tiritando con su hipotermia... Y eso, venga, va, que me han rescatado. Y le empiezan a echar otro rapapolvo y eso, déjame en paz, coño. Joder. Jamás, si es que es pena ese tío. Es que ese personaje yo no sé por qué sigue vivo, tío. Yo creo que para dar pena, no por otra cosa, porque... Para dar a lo mejor es el Gollum de Juego de Tronos. Al ritmo que lleva. Últimamente se parece. A lo mejor al final salva a todo el mundo. Ese es el Gollum de Juego de Tronos. A saber qué puede pasar. Y de esa escena saltamos inmediatamente a Desembarco del Rey, donde Euron llega victorioso con sus capturas, él montado a caballo, tirando ahí con las cadenas que tiene a sus prisioneras, y con sus dos huevos morenos y toreros entra a palacio, entra enfrente del trono de hierro. A caballo, sí, señor. Pero se tiene que entrar. Un inciso con la gente de Desembarco, o sea, este es un público muy agradecido. A él, con que le pongas a quien sea paseando, va a poder escupirle, echarle unas lechugas, les vale. A mí da no espectáculo. ¿Quién es esta peña? Les da igual, con que sea un noble, ellos, o sea, ya. Esto es el cántico de hemos venido a emborracharnos, el resultado me da igual. Sí, exacto. Y es un hostia, espectáculo. ¿Quiénes son? No tengo ni puta idea. Trae las lechugas, María. Trae la lechuga. A mí eso me sorprende, porque tiran la lechuga. O sea, quiero decir que ahí es la plebe de Desembarco del Rey, parece que pasan con un poco de falta. Entonces no entiendo que tienen la comida. Que tienen piedras o algo que es gratis. Que esa es otra, ¿no? Y pero ahí están, ¿no? Y claro, llega aquí el colega Euron, que yo al principio, en el primer episodio de esta temporada, no daba un duro por él, por el chulo Piscinas, y resulta que se está convirtiendo en uno de los villanos más odiosos de esta temporada. Como, ¿odioso por qué? Odioso. Pero, si tiene unas frases. No, no, pero lo pones al lado de Jamie y yo ya me estoy escuchando. A ver, odioso era Jamie, odioso era el Ramsay Bolton, pero. Pero un poco en ese. Yo lo veo un poco en ese palo, al igual que Ramsay Bolton, ¿no? Dice, es odioso porque es malo, es muy malo, pero mola porque precisamente es tan malo. Malo de villano. Y, claro, pero también tiene, es pícaro también, ¿eh? Sí, este le gusta el salseo. Sí, que es muy gracioso. Porque claro. Él llega, ¿no? Él llega y es su, bueno, aquí tenéis lo que queréis, ¿eh? Aquí tenéis este regalo. Y le falta señalarse a sí mismo, ¿no? Como diciendo, aquí me tenéis como regalo. Puto, vamos, chavales. Claro, aquí está el regalo y unos prisioneros que os he traído. No, y ahí es genial hacerse como diciendo, vale, sí, bien, pero cuando acabe la guerra. La Cersei ahí diciendo, ay, no, no. Hay que, la Cersei diciendo, ay, que me voy a tener que casar con este. Es un joder. Ay, que al final me tengo que casar con este, madre mía. Entonces ahí dice, cuando acabe la guerra, que dice, ¿qué guerra puede haber siempre, no? Y si no, me la invento, que soy la reina. Bueno, no, pero ya no nos casamos hoy, que es tarde, ya es eso mañana. Ya me pillas, ¿no? Y mientras está ahí la gente ahí súper contenta porque les están dando espectáculo, porque seguramente no se enteren ni de la misa a la mitad, vemos como Euron se mea un poco otra vez fuera de tiesto cuando se pone al lado de Jaime y empieza a hacerse, bueno, pues aquí dominando los mares, los 14 mares y dominando el ejército de tierra, tal... Y te ves como Euron está ahí al lado de Jaime. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de escena! ¡Qué escenas brutales! Bueno, ya, yo qué sé, es como diciendo, primo, dame un consejo, que le mola. Por delante, por detrás, que le meta el dedo, que le haga... Y te ves a Jaime. La cara de Jaime. Cara de Jaime no tiene. Pero lo que más me mola de la escena es que cuando Jaime le va a contestar, le dice, no, no, pero no me contestes ahora. me lo cuentas luego. Es que en privado. Es que ahí está, tenemos otra vez a un personaje odioso de ese aspecto de es que la gente, nadie te va a creer, es que todo el mundo te odia, pero que a nosotros como público nos encanta por lo cabrón y por lo hijo de puta que es y por esas situaciones, que el tío está todo loco, está loco el coño. A ver, no, está bien, pega con el personaje, pero el personaje es un pirata, entonces pega que tenga ese pirata. Carácter. Pero me moló un montón la cena con Jamie, macho. Sí. Porque lo dejan muy roto otra vez. Porque cada vez que lo ve, le suelta una. Y está el Jamie diciendo, ¿qué me va a decir ahora? Es que le parto la cara, pero... No, nos falta un dúo cómico entre Jamie y Theon. Porque vaya dos. Yo quiero ver a Bronn. ¿Dónde está Bronn? Que es el otro. ¿Ha salido este capítulo? Se le ha visto de fondo, pero sí, vamos. Bueno, pero ya sabemos dónde está, por lo menos ya lo tenemos ubicado, que yo pensé que se habían olvidado de él. Sí, yo también estaba preocupada, pero Bronn Euron, una conversación Bronn Euron, por favor. Hostia, esto está bien, pueden tener ahí un buen saque. Seguimos en desembarco y cambiamos de localización, nos vamos ahí a las celdas que tienen. Donde tienen ahí a las mujeres de Dorne, ahí encadenadas, y en donde Cersei se está recreando con la muerte de Oberyn. ¡Ay, qué guapo que era! ¡Qué porte! ¡Qué bien se movía! ¡Que es que era ¡qué lástima que qué bien aquí... peleaba, ¿eh? Ay. Nadie meneaba la lanza como... Claro, pero tan chulo, tan pavo que iba, y aquí tenemos a Ser Gregor, que vamos, que le... Que mira lo que lozano que está. Fíjate. Qué hermoso. Fuerte como un roble. Y claro, pues pam pam al culete que le hizo ahí a Oberyn y te has quedado sin marido, hija mía, ¿sabes? Y fue gracias a mí. Y dice, ahí Cersei. Y luego sigue, la cosa sigue, porque claro, la otra no hace más que enfadarse y que picarse más. Y Cersei tiene ese... Es que se va poniendo perraca después de ponerse chula. Y entonces, bueno, dice, se pilla a la hija, a una de la otra, la que le queda de las serpientes de la arena. Y tiene ese momentito rollo bollo que le da y el morreo, que dices, uy, qué bien, ¿no? O sea, lo que nos faltó en el episodio anterior lo tenemos aquí. Pero no. Ahora no hay ningún barco que hundir. A ver ahora cuál va a ser la excusa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto, Cersei? Lo que te faltaba, ya le das tato a tu hermano, a una tía, venga. Escucha, que soy la reina, coño, deja. Como le dice a Jamie luego, soy la reina, hago lo que me sale del toto, joder. Sí, sí. Y en donde le suelta eso, el besico, y le recuerda y dice, bueno, fue así, como mataste a Myrcella, como mataste a mi hija, ¿no? De repente llega el otro colega, le da el botecito del antídoto y es un, bueno, que yo no me muero, ¿eh? Que tú tranquilo, que tu hija sí, se va a morir aquí delante tuya, pero que yo no, que tengo aquí el antídoto. Qué patéticas son las dos, sinceramente. O sea, ¿cómo es posible que haya una escena en la que Cersei recuerda la muerte de su hija? Que veas que esta otra mujer, el Arya Sand, va a ver morir a su hija delante de tus ojos. Y que no te dé pena ninguna de las dos. Ya hay que currárselo a para ver, ser no tan chunga. No te da pena porque el Arya es una loquísima del coño. Y hacerse otra. Y sí, porque es un personaje que no tiene sentido. A mí claro, me ha parecido que... A mí esa escena me ha gustado, me parece que está muy bien vengado. Y... Sí, la verdad es que sí. La justicia de la reina pero, claro, es, justa, no, es como no te, Salomón. Claro, pero no te da lástima porque también son unos personajes que son muy carentes también de... A ver, no te puede dar lástima porque el Arya no te puede dar lástima. ¿Cómo te va a dar lástima el Arya? Si está igual de loca del coño que Cersei. Ya, tío, por ejemplo, la bruja roja me cae bien y quemó a una niña. Pero se me olvida que quemó a la niña. Y en cambio esta es como que pereza de tipas. Bueno, es que lo de la niña... No, la niña no estuvo bien. Es una licencia creativa de la serie que no sé muy bien yo dónde le han visto el sentido, pero... Oye, es que los padres dijeron, es que la niña me está suspendiendo el sexto de la EGB y la tenemos que sacar de la no serie. No puede seguir la serie, ¿eh? Bueno, tranquilo, la matamos y total, una muerte más aquí, una menos, nadie se va a dar cuenta. No sé, pero a ver, yo creo que no te da pena por eso, no te da pena porque... Porque no, porque ella ha hecho cosas iguales o peores, entonces... Pues sí, es verdad. Sí, porque la verdad es que la Hilaria también... ¿Te da pena cuando a Ramsay se lo comen los perros? Pues no me da pena. ¿Te da pena cuando se muere Joffrey envenenado? Pues no, pues tampoco me da pena. No, y aparte que son personajes que tampoco han sido tan carismáticos en donde su muerte la vayas a echar luego de menos. Joder, qué lástima, ¿no?, que haya muerto. Porque ahora, por ejemplo, con Ramsay era... Joder, qué lástima que haya muerto porque era un personaje que daba mucho juego. Pero dices, estas que mueren, dices, bueno, pues... Bueno, claro, ya. el problema este es que no dan juego... Y bueno, además. Y espérate que todavía no ha muerto. Dime, claro, ya, es que no dan juego y su trama no. O sea, yo cuento con que ya el Arya no salga más. No, yo tampoco. Con que esto sea el final de su trama y no la saquen de la cárcel nunca. Por cierto, me he acordado ahora cuando hablabais de que estaba Cersei hablando de Oberyn. ¿Sabéis el cotilleo de que el hijo de la actriz es del actor de Oberyn? Se comenta, sí, que se fueron de vacaciones juntos y que hubo ahí un pregnar. Ya ves que donde pone la lanza, pone la bala. Sí, sí. Ahí no estaba Ser Gregor, ¿eh? Ay. Perdón, pues a ver, yo creo que está bien que mueran porque son dos líneas argumentales que no tienen sentido porque en las novelas, Doran... Sí. Tiene tres hijos, en la serie nada más que tenía uno. Los hijos de Doran entran en la trama para vengarse de los Lannister, junto con las serpientes de arena y junto con el Arya. Pero el Arya es un personaje muy secundario en los libros, no juega el rol protagonista que juega aquí. O sea, es que aquí una señora que no es ni de la familia real, de pronto llega al palacio y dice, bueno, pues ahora soy yo la reina. Vamos a hacer lo que diga mi toto del desértico. No, a ver, escúchame, no funciona así la ambientación feudal. No, esto sí, no va así. Así está la serie, que cada vez hay más personajes y lo que vemos más adelante, que Bron aparece de refilón y no habla. Claro, no, pero si os habéis fijado, este capítulo realmente está muy centrado en Desembarco del Rey, Roca Dragón y un poquito del norte, ya está. Que sí. Son las tres localizaciones que van a tener interés. El resto ya están dejando de salir. Sí, ya claro. No es como en temporadas anteriores, que en un capítulo hablábamos de 20 personajes, íbamos a 40 localizaciones diferentes y terminaba el capítulo y decías que me han contado, no me han contado nada. Sí, ya el círculo se va reduciendo cada vez más y... Claro, por eso está bien que vayan prescindiendo de estos personajes, porque estos personajes realmente no pintan nada en la trama ya. No pintan nada en la trama de la serie, en la trama de los libros sí, pero en la trama de la serie ya no tienen ningún interés y entonces está bien que vayan prescindiendo de ellos. Y que a lo tonto estamos casi a la mitad de la temporada ya y tienen que ir aligerando. Seguimos en Desembarco, otra nueva escena, con la visita del banquero de Bravos. Ay, Mycroft Holmes. Ay, qué guay. Pero está? Te está saltando el momento cama de Jamie y Cersei. Ah, sí. Que no es muy relevante. Yo solo quería comentar que ahora el pelo se lleva corto en Palacio. Ah, bien, sí. Yo creo que es el detallito. Se han cortado por solidaridad, yo creo. Vale, sí. Mira, me estaba saltando. Ha dicho, si la reina lleva peluca, todas llevamos peluca. Sí, sí. No, yo lo que me he fijado que me estaba saltando en mi chuleta el punto de la reina se arrodilla. Sí, ahí, otro gran momento de Cersei demostrando quién es quien manda, quién tiene los pantalones y quién hace lo que le sale del toto. No, pues Cersei tiene que aprender que no es no. Claro, pero ahí está. Pero a ver quién se lo va a decir. Jamie, evidentemente no, porque claro. Jamie le dice que no al principio. Sí, le dice que no, pero ya lo dice. Llega a tu parraca y es un ver aquí, que te quiero. Sí, porque es que la venganza es lo que tiene que. Ah, le pone, claro. Que te pones. Que te pone, bueno, hasta claro, y Jamie, ay, que no, que ahora me duele la cabeza. Déjame. Que conste que a mí me inquietaba el tema veneno, ¿eh? Te has limpiado bien los labios. Bueno, ya mira dónde pone la boca. Mira, a ver, ten cuidado. Mira que luego vienen las lamentaciones. A saber dónde habrá estado esa boca, Cersei. Se habrá lavado un poco de Listerine. Y entonces, sí, ahí está ese momento filetazo entre hermanos. Y cuando ya se levanta, porque llaman a la puerta, uy, ¿quién es? ¿No? Y ya es Cersei que se levanta, voy para allá. No, pero que no te vean saliendo de mi habitación. Anda, por culo, que soy la reina. Que soy la reina, coño. ¿Qué me van a decir? Y te pero ves... que está muy bien, o sea, ¿sí? Quiero decir, a ver, es que al final es un sinsentido, quiero decir, que están liados, vamos, lo sabe hasta la puntada. Claro, y si en Poniente. Y si o sea, todo vamos, el mundo sabía que Robert era un putero, pues que dices, a ver... Y a ver, si los Targaryen se casaban entre hermanos, pues venga, decir, a lo loco. Es una cosa que es vox populi, que es completamente conocido, que entre ellos han estado liados toda la vida. Pues coño, si los Targaryen se han estado casando entre hermanos toda su puta vida y no ha pasado nada, aquí. Lo único que ha pasado es que han tenido hijos, a lo mejor un poquito monger, pero ya está. Pues no pasa, quiero decir que a nadie le va a espantar ahora a estas alturas que los hermanos estén liados en el universo de Juego de Tronos. No, pero la miradita que le hace la sirviente que está ahí en la puerta y es un que ha recibido una visita y hace la miradita de anda, míralo. Y el manquito. Miradita de ahí, por favor. Dice que va a hacerle otro niño. Yo que... Va a hacerle otro niño. No le podía tocar a otro. Es que las caras de Jamie en este episodio son geniales. Y en donde lo que estábamos adelantando es que le anuncian la visita del hermano de Sherlock Holmes, el cobrador del frac, el banquero. ¿Dónde está la pasta? Claro, son aquí los Lannister que estáis siempre presumiendo de ay, que los Lannister pagan sus deudas, que estamos forrados, que os vamos a cerrar el grifo Lannister, que no estáis, que el crédito que habéis pedido que no lo vamos a conceder, que vaya a tener que alicatar los baños del castillo en otro momento. Es que no veo garantías, porque mira, tienes la hipoteca de esto, la del coche, la de no sé qué, y no. Y que tienes una balista. Nuestra comisión de riesgo dice que hay una tipa con tres dragones que esto no cuadra. Y claro, si yo te financio y tú mueres, yo palmo pasta. Que ya nos pasó con Stannis y ya estamos cosíos. ¿Sabes? Que... Bueno, no. Con Stannis no tiréis la toalla, que yo no he visto el cadáver. Sí, va a llegar Stannis al banco y decir, toma la pasta. Que me he encontrado, que está aquí trabajando en el bar y he ahorrado para devolver dinero. Claro, y, está juntando. Y ahí están los de Bravos en plan de vamos a financiar a quien mejor nos convenga de poder recuperar ese dinero. Claro, vamos a financiar al que más nos combine con nuestros ojos. Y Cersei, que tiene los huevos de Jamie, los pone sobre la mesa y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Te quedas aquí, vacaciones pagadas, ¿no? Aquí, pensión completa, una quincena, 15 días, y tú ya verás que la deuda que te debemos en esos 15 días te la pagamos. Porque somos Lannister. 2 semanas está todo pagado. Y porque somos Lannister y pagamos nuestras deudas. Y es eso, volvemos a la chulería de la otra reina, lo que tiene la reina rubia, es que la chulería crece por momentos. Y a ver qué pasa, a ver qué hace Cersei. ¿No os pareció que era una flipada? Yo dije, ¿en 14 días vas a ganar la guerra bonita? Bueno, es que ten en cuenta que para el final del capítulo Sí, sí. Ha tomado el reino de los Tyrell, el dominio. Sí, no, o sea, luego que... se ve que tenía un plan bueno, pero yo claro. Ahí me dije, bueno, la loca lo, esta y el no, otro L. Es que no solo eso, sino que a la flota de luego de los Inmaculados también se la cascan. Entonces, un... Figuradamente, ¿no? Sí, obviamente. Y en donde, pues es que ahí está, dice, a lo mejor 15 días, pues a lo mejor no termina ganar la guerra, pero sí que en 15 días puede dejar claro el cambiar la balanza de donde tú crees que está Daenerys con superioridad numérica, como a lo mejor en 15 días la cosa cambia. Pues sí, al final ahí tenía razón Cersei. Porque sí que se están equivocando. Está bien, hombre, al banco hay que ir convencido, porque si el banquero te ve dudar, no te da el crédito. Eso es así. ¿Verdad? Eso sí, no hay hipoteca. Tú quédate aquí 15 días a cuerpo de rey y ya verán las noticias que irán llegando que vas a fliparlo, Mycroft. Y ahí están las vacaciones que se va a pegar este señor, esa quincena ahí a cuerpo de rey en desembarco. Y damos el saltico de nuevo hacia Roca Dragón. Oye, que a todo esto muchas perras tienen el Banco de Bravos, ¿no? ¿O qué? Pues por lo sí, visto. Está claro. ¿Está financiando la guerra a todo el mundo? Estos son los judíos del Poniente. Sí, si lo pueden permitir, es que tienen. Ahí tienen sí, los... Sí, no, los ya veo ya. Sí. ¿Qué os iba a decir yo? En la escena esta que viene ahora, yo veía a Jon ahí con sus pieles, que parece que lleva un lobo entero encima de los hombros, con sus 8 capas de abrigo, sus pantalones de cuero, la otra capa por encima. Y decía, esto es como cuando te vas de vacaciones al Caribe y aquí es febrero, que te subes al avión con tus plumas, porque aquí estás cagado de frío, y llegas allí y no sabes qué hacer con la ropa y te la dejas encima, porque no, está Jon súper fuera de lugar, ¿eh? Lo mejor Jon y tú compartís ese sentimiento. Que tú eres del norte, pero cuando vienes al sur dices que aquí es donde más frío pasas en toda tu vida. Sevilla, la ciudad donde más frío he pasado de toda mi vida. No, claro. Pero vemos que, claro, está Jon diciendo que vale, Daenerys me ha dicho que me quede, que me dé un paseo. Y dice, pero no. Claro, yo he dejado las cosas en la habitación, me han dicho que la habitación todavía no estaba lista, que me pasara. Pero a las 5. Si me han quitado el barco, que la ropa la tengo en la maleta. En claro, voy con lo puesto, digo, no vaya a ser que me lo quiten. Yo había traído unas bermudas, pero ahora no tengo dónde cambiarme. Dice, el abrigo no me lo quito, pero no vaya a ser que me lo quiten también. Que esto es de marca, que solo falta que me lo roben, que esto es de marca. Y está, pues eso, Jon ahí, en un acantilado, ¿no? Que solo falta que le pongan una canción de Mana de fondo, ¿no? Con su cara tristona de, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Que esto no tira. ¿Para qué habré bajado? Si es que me ha dicho todo el mundo que no viniera y yo, venga, que sí, que sí. Y al final, mira, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me hago caso a mí mismo? Y aparece Tyrion para hablar con Jon. Tyrion ya de una forma más mediadora, que es lo que hacía falta en esa conversación entre Jon y Daenerys. Y en donde Tyrion, pues ya es que se lo dejan muy clarito, con muy poca frase. Le dice que sea razonable en su petición. Dice, a ver, colega, no nos flipemos, ¿no? O sea, ser razonable. Dice que Daenerys no es tan mala como tú crees y coño, y si lo dices bien, pues te puedo ofrecer su ayuda. ¿No? Y eso, sí, no, a ver, lo que he comentado antes, que lo que le viene a decir es que pida algo realista. O sea, tú, ten en cuenta que vienes aquí, que ella no te conoce de nada... No tiene por qué creerse lo que tú le estás contando, entonces pide algo realista, no pida... No, y claro, Jon... Empieza por pedir un poquito, algo fácil de cumplir y realista, y luego vamos viendo. Ah, en plan colegis, y claro, ya estoy... A ver, Jon, anda, cuéntame, ¿no? Que somos super colegas del infierno, ¿qué necesitas? Y otro, pues, Vidragón, ¿no? Y el otro, Coco. Para hacer Vidragón, para hacer armas, que son lo que les puede matar aquí a los caminantes blancos. Tú tranquilo, hablo yo con la jefa y ya verás que esto se apaña en un momento. Y en donde rápidamente eso, Tyrion se va a hablar con Daenerys y le dice que le dé el Vidragón. Que dice, a ver, que esto tampoco, dinero no cuesta. Tú déjale. Claro, además eso lo dice, a ver, no te cuesta nada, porque total, no sabías ni que estaba aquí. Claro, dice, o sea, que en falta dice, no lo vas a que echar. Que ni lo sabías y que dices, si fuera oro, y dice, viene a llevárselo. No, pero es que dice... Déjalo que se lo lleve, ¿no? Y así mantienes un poco esa relación de amistad. De... Claro, le haces un favor, cosechas, en expectativa claro, de... Que es lo que le dice, que de esa manera puede tener a un posible aliado ocupado mientras se ocupan ellos de lo que es el próximo asalto a Roca Casterly. Y dices, ¿que te puedo ayudar o no? Y dice, pero si lo tienes con esto, dice, va a estar ocupado. Y si está ocupado, no te va a molestar. Y en cualquier momento dado, si le hace falta a Daenerys, le puede decir: oye, Jon, ¿te acuerdas que me vaciaste las minas de Vidriagón? Oye, ¿me hace un favor? Me decís un favor. Necesito un favor. Y una cosita te voy a pedir. Claro, que es que ahí yo me veo a pobre Tyrion, ¿no? Paticorto, corriendo de un lado para otro, y son hijos de puta. Que no. No, claro, no. Ay, ¿qué dice la reina? Me cago en su puta madre. Claro, y es que, claro, y al final es Tyrion quien habla con ellos por separado para mediar, para decir: a ver, no seáis tan cabezones, coño, que os venís muy arriba con esto de ser reyes, ¿no? Y claro, pero es que esto, ¿por qué no lo han negociado esto Tyrion y Davos? Que son los que saben pensar ahí en esas cortes, porque está visto que los otros, madre mía, esto es vaya dos claro. cabezones. Esto es para que es lleguen... que toda la conversación inicial fue una pérdida de tiempo. Sí. Por eso digo, ¿por qué no habéis dejado hablar a Varys y a Davos, que ellos se van a entender más rápido? No, y es que también un poco poniéndote la situación de Jon, dices: a ver, si en un futuro necesito que Daenerys sea mi aliada y nada, la primera impresión que me ha dado es de una tía tan chula, es que dices: joder, es que la próxima vez que la tenga que ver me va a dar pereza, ¿no? Cuando me llame al móvil no le claro. voy a coger el teléfono. No le voy a coger el teléfono. ya está la rubia aquí. Orte. Te amo luego. ¿Qué? No, se corta. Y claro, ahí es donde hay esa mediación. Y luego ya, finalmente, ¿no? Está ahí Jon, ¿no? Mirando a los dragones. ¡Ay, qué bonito los dragones! Y aparece Daenerys para hablar con él y en donde llegara a esa conclusión final de: hemos dado más vueltas que un tonto en un tío vivo para eso, para que la petición de Jon de conseguir el Vidragón se lo ceda. ¿No? Dice: venga, va, sí, ahí lo tienes. Es más, si necesitas ayuda, aquí vas a tener hombres que te ayuden. Toma, un cubito y una pala, ponte a escarbar. ¿No? Sí, porque yo no esperaba que Jon Snow se minara él solo con Roca Dragón, vamos. Contaba con que le echaran una mano. Venga, tira, vete ahí a escarbar. Se ven unas conchas muy bonitas. Pero aún así, Daenerys es eso, vuelve a sacarse la chorra y es un... Pero que yo no me estoy creyendo lo de los caminantes blancos, ¿eh? O sea, tú coges lo que quieras, te lo llevas, forjas armas, pero que tú... Es que le falta, en la escena final le falta, cuando se está yendo, decir: pero la reina soy yo, ¿eh? Es que es lo único que le falta, macho, es que está más tonta. Sí, sí, es que... Y tanto en la escena primera de no te acerques a la reina y los dos raquis con las hoces esas que tienen de cortar a Herba, no te acerques a la reina, no te acerques... Y... Luego está ahí el hombre en el balcón, llega ella, y si se cruza y la tira por acantilado abajo. Sí, que no sé la primera. Oye, Daneri, acércate aquí un momento. ¿Eso de ahí abajo qué es? ¿Eso es una cabra o es? Ala, venga, va, para abajo. Pues nos daría un favor, ¿eh? Favor. A ver si te viene a coger. Hostia, Tyrion, que ha habido un problema, que tu reina ha resbalado, se ha caído, hostia. ¿Te ha resbalado como el rey de las Islas del Hierro? Sí, sí. Es que los puentes estos, madre mía. Tyrion, tú me crees, tú sabes que yo no te mentiría nunca, que se ha caído. Que yo soy honrado, Tyrion. Joder. Es que esos tacones que llevaba no eran apropiados. Claro, mujer bajita, se pone los tacones para impresionar, dice que Jon Nieve no es tan alto, que no hace falta que te pongas tacón. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Y... ¿Veis tensión sexual? No veo para nada tensión sexual. No. Yo tampoco. No. A lo mejor espero que no la haya, hombre, lo dicho, es que no... Además que yo estoy ya un poquito podrido de relaciones incestuosas entre parientes, entonces, por favor, basta ya. Hombre, la cuestión será ver en el próximo episodio, en donde, como esto va tan ligero, ya será Jon despidiéndose seguramente de Daenerys y es un: oye, que muchas gracias por el Vidragón. Y a lo mejor ahí sí que puede que haya un momento de hacerse ojitos o no. Pero ahora mismo la tensión sexual está que no está. A ver, hay tensión, pero no es sexual. A ver, yo es que lo comenté ya, algo que me parece, en el primer episodio. ¿Qué gana la historia con eso? Aparte de quitarnos minutos de contar otras cosas más importantes. Es que es un poco también... ¿Qué sentido tiene eso en la historia actual? Porque es un poco fanservice también. Quiero decir, teniendo en cuenta los capítulos que te quedan para cerrar la trama, ¿tiene sentido que tú ahora robes minutos de capítulos para contar una historia de un amor incipiente que la tienes que contar a prisa y corriendo porque no te quedan capítulos? Y que se va a quedar mal porque se va a quedar mal porque la vas a contar a prisa y corriendo si es que la cuentas. No lo descartes, Dani. De momento no he visto tensión sexual y he estado muy atenta, pero no lo descartes. No lo descarte, pero bueno, ahora cuando Jon hable con su hermano y le cuenten la movida, hostia, ¿qué hace? Se vuelve a Roca Dragón y dice: bueno, pues ahora soy yo el rey, ¿eh? ¿Qué pasa? Con mi chorra morena. Venga, vamos, dile ahí quién soy. Este es el hijo de no sé quién. Pero toma, escúchame, ya, que Jon Snow, ¿por qué no hace eso también? ¿Por qué no va a Davos y empieza este Jon Snow, el rey en el norte, el que no sabe nada, el comandante de la Guardia de la Noche? Empieza ahí a soltar todos los títulos que... Pero ya viste a Jon cuando se pone así el otro diciendo, calla, no te vengas arriba. El que el dios del fuego ha traído del otro barrio, el que le dieron 14 puñaladas. Además, es que yo, si fuera Jon Snow y llego allí y me vacilan de esa manera, nada más llegar, le digo, me ves que tengo tres dragones, ¿los has visto? Y digo, ¿tú cuántas veces has resucitado, payasa? No, pero aparte llega ese momento que está Daenerys hablando con Tyrion, de que yo creo en el chaval, que el chaval es legal, que tal, yo sé qué, y dice, ¿y eso de que le apuñalaron el corazón? Claro, ahí se queda también Tyrion en plan... Pues verdad, nos ha colado una flipada el colega, ¿no? Entre una y otra nos ha colado una... Será metafórico. No, claro. Los del norte, que son muy exagerados. Que son muy poéticos en el norte. Y volvamos al norte. Hablando del norte, que está Sansa ahí poniéndolos todos a andar. Oye, ¿esto qué? Que me traigan el grano para aquí, que no sé qué. Esto después me lo con cuero, que si no... ¿No ves que armadura, ¿por qué no la habéis puesto cuero? Se me ponen los pezones como escarpias. Por favor. Pim, pim, pam, pam. Y ojo, meñique. Esta armadura hay que forrarla, ¿no veis que luego hace frío, coño? Que hace fresco, coño. Pues hay un borreguillo, pone un algo. Borreguillo, qué cuero, ni qué cuero. Un borreguillo lo cabría, de verdad, hombre. Os lo digo yo que sé del norte. Y justo antes de la llegada de Bran, atención, no hay que pasar por alto ese momento, meñique. Hijo de puta, meñique. Meñique, ¿por qué no se vaya de Invernalia? ¿Por qué no se vuelve al valle? Porque quiere rozar la cebolleta con Sansa. Él está ahí. Pues que también es un empeño muy cerril de Meñique. Y no, yo creo que Meñique está... puede dar más juego en otra parte. Sí, pero parece que está muy desperdiciado. Parece que está en el modo de te voy a enamorar por osmosis, ¿no? De estar aquí al lado tuya y de que de un día digas, hostia, pues fíjate tú, ¿no? El que le olía las bragas a mi madre. Pero eres muy mayor, meñique, eres muy, muy mayor. Muy baboso. Déjame en paz. Muy mayor, muy baboso. Has estado casado con su tía. Y no olvidemos la que le hizo meñique de te voy a casar con un muchacho. Que... Ay, que verás qué partidazo. Ya verás, con esto recuperas el norte, hija. Qué bien te lo vas a pasar con este. Pero luego, además, la flipada que le suelta, dice, no, pero es que las que si pelean en el norte, que si pelean en el sur, dice, tú tienes que combatirlo todo a la vez, en tu mente. Y eso, in your mind, in your Sansa. Mind, y es que dice, anda, meñique, vete que te dé el aire. No, pues está bien, el consejo está bien. Le dice, Sansa, cuando tú vas, yo vengo de allí, como Chenoa. Tú tienes que preverlo todo, no te fíes de nadie y en tu cabeza te pones siempre en lo peor. Casi nada te sorprende. También una forma un poco triste de vivir, pues si nada te sorprende luego, un poco bajón. Pero está bien, el consejo es bueno. El consejo es muy bueno y Sansa espero que lo aproveche. A ver qué pasa. Pero claro, esa conversación es interrumpida con ¡oh, mi señora, venid corriendo, tenéis que ver esto! Y la esperada ya, que esperábamos que ocurriera en este episodio, la llegada de Bran, el único Stark varón que nos queda. Yo esperaba que era... Que yo esperaba a Arya. Yo también. Me había olvidado de Bran. Ya, pero es que yo no, ya, no pero... me había olvidado, pero es que me está desconcertando mucho en estos capítulos. La velocidad con la que se producen las cosas. Ya, pero es decir, eclipsa el momento, ¿no? Tiene que tener su protagonismo. Y entonces dice... ¡Ay, mira, ha llegado Bran! ¡Ay, qué bien! También ha llegado a la mierda Bran, ¿no? Aparte que Bran llega y el tío con esa mirada ahí, mirando pajaritos... ¡Qué ¿no? mal eso! Es que ¿no? Bran... Bran está en la adolescencia ya. Está con ¿qué el pasa, pavo? Sister? Aquí estoy. Pero, ¿qué tal? Está con un pavo con la cara completamente de cera... ¡Ay, Bran, que soy tu hermana! Ay, hola, y Bran hola, ahí mirándola hermana. Como diciendo... ¡Vale! Hola. ¡A mis brazos! Y Bran como... ¿No? ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás? No sé qué. Tengo que hablar con Jon. Pero, hijo mío... Está por aquí. ¿Se puede poner Jon? Es que... No quiero hablar con esta chica pelirroja, por favor. Y ahí es donde puede venir John. Claro, ahí se lo lleva, luego ya tienen esa conversación, que me hace mucha gracia que Sansa se lo lleva al punto wifi este que tienen ahí. Claro, en claro, Italia. A que pille red. No, dice que yo soy el cuervo de tres ojos. Dice, pero ¿qué dicen, niño? No, porque... esa escena no me gusta tampoco, porque, es ridícula. Sí, porque esto me lo enseñó el cuervo de tres ojos, pero tú no eres el cuervo de tres... Es muy complicado. Es muy complicado. No lo vas a entender, Sansa. Coño, si se lo explicas así, seguro que no lo entiendes. Claro, si no lo explícaselo bien, es normal. Así no lo entendemos ni nosotros. Claro. Y no, y dices, ay, que tú eres el legítimo rey del norte ahora mismo, porque eres el varón. Que no, hermana. No voy a ser el rey, coño, si soy el cuervo de tres ojos, te lo estoy diciendo. Y luego dice, aparte que yo veo cosas. Estabas veo muy cosas, guapa, vestida de blanco. Veo cosas y personas. Veo cosas. Veo tonto. Te vi casándote de blanco, muy guapa tú. Vi cómo te puso a cuatro patas también, cómo, joder, que dices, a ver, estás siendo muy creepy. Estás siendo muy cruel, cabrón. Es que sobre todo por la cara, macho. Una cara dile déjame solito un rato en lugar de decirle esas mierdas. Que luego esa es otra, es un, pues yo me voy para adentro que hace frío. Yo me voy a quedar aquí un rato y es un, ¿y quién va a venir a buscarte, colega? Sí, porque ahora ya no está Odor, hay que buscarle un nuevo Odor que cargue con él para arriba y para abajo. Claro. Y mira que ya va a pasar porque ya ha cargado con él de más. Pero eso es pobre, que... Mira si tendrá que volver a su casa, digo yo, porque... Te ves ahí a la noche pegando gritos, que soy el cuervo de tres ojos, venidme a buscar, que hace fresco ya. Pobrecito. Si es que no. Bueno, yo ya he mirado lo que tenía que mirar en internet. Si alguien quiere más usar el ordenador, yo lo dejo encendido. Os he instalado la fibra, Pobrecico el niño. Esto ya va como un tío ahora. Esto ya descarga las fotos a una velocidad, vais a alucinar. Esta es calidad de vida, tener internet en casa, sí señor. Y es que es la situación de Bran, que ahí está. Es un momento creepy que dice, bueno, a ver qué tal, a ver cómo sigue. Y sobre todo también ese encuentro, tengo que hablar con Jon, claro. Todos estamos pendientes de esa futura conversación en donde, claro, aquí se puede liar una buena cuando le diga, te va a reír, primo, hermano no, primo, primo. Te va a reír. Pero, ¿y tú esto cómo se explicas a Jon en esto? O sea, está Jon con el frente abierto de los caminantes blancos, claro, que pero, si la guerra, no, que si espérate, la otra. Y de repente llega su hermano, el paralítico, y le dice, hermano, sí, soy el cuervo de tres ojos. Claro. Perdona, que te has estado fumando. Te tengo que explicar que tu madre no es tu madre, que tu padre no es tu sí, padre. Sí, joder, como se lo explica igual de bien que le ha explicado a Sansa, lo del cuervo de tres ojos, se es va a enterar ya en el no por los cojones. Vamos. Ahí está, ahí vemos una futura escena de esas de no sirve de nada porque te explicas como el ojete, Bran. Claro, va a empezar a decirle, mira, John, porque tú y yo somos hermanos, pero en realidad no somos hermanos, porque somos primos, ¿sabes? Y John va a decir, no lo entiendo. ¿Tú te acuerdas de padre? pues padre no es padre, Padre es tío. ¿Te acuerdas de que te mensaje era tu padre? Pues no lo era. Pues no. ¿Y la que te mensaje era tu madre? Pues tampoco lo era. Pues tampoco, tío. Y claro, John no va a entender nada, evidentemente. Es un plan... Pero explícate. Con esto me pasa igual que con la presunta relación entre Daenerys y John. Eso, esa línea argumental, ¿qué sentido tiene a estas alturas de la historia? A no ser que vayas a poner a Jon Snow de rey de Poniente. No, entonces tiene sentido. Porque Jon va a poder cabalgar un dragón. Y con eso enfrentarse al Rey de la Noche. Pero claro, que yo creo que eso no va a pasar. Ya, pero eso va a pasar, porque es un Targaryen y en algún momento se tiene que ver. Yo llevo todo el capítulo de hoy, cada vez que pasa un dragón cerca, diciendo, venga, venga, que pase algo con el dragón. A ver, yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que Daenerys va a atacar Desembarco del Rey. Yo creo que a un dragón por lo menos uno se lo van a matar en Desembarco del Rey. Es probable. Yo creo que por lo menos otro se lo va a matar el Rey de la Noche. Joder, y yo creo que el tercer dragón lo va a utilizar Bran. Sí, pero tiene que darse la situación primero, que Jon lo sepa y que luego le venga el otro diciendo, ahora tengo que ir a la tía borde esta de los cojones para decirle que encima somos familia. No, dice, con la cosa, no, que soy la reina. Dice, ya, pero que somos primos. Yo qué sé. Eres mi tía. Eres mi tía y el heredero soy yo porque mi padre era el príncipe. Sí, sí, o sea, que tenemos ahí liada tras liada que dices, yo creo que va a ser incluso claro, mejor es que, eso, que John se lo calle. Yo creo que eso, esa línea argumental no la tenían que haber metido, porque eso es para la altura de la historia en la que estamos y los capítulos que quedan, es un embrollo diplomático demasiado sí, gordo como para contarlo así. Ala, bueno, John, que resulta que eres un Targaryen. Ah, pues muy bien. Hostia. Voy a contárselo a los demás. Oye, ¿sabéis que soy un Targaryen? Venga, pues te ponemos el rey. Ala, estupendo. Venga, va. No, pero a John no le interesa la corona. A John solo le interesa derrotar a los caminantes blancos. Para eso necesita dragones, porque el fuego, el hielo, jiji, jaja. Y al ser un Targaryen va a poder dominar a los dragones. Es el tema. Sí, ¿eso qué más da? Tita, me deja déjame un dragón. No que, no que si me lo matan. Es que no tienes necesidad de eso. Pero si Bran puede tomar el control de los animales. Pero no de los tres a la vez. Bueno, o sea, así se no de los tres a la vez, pero yo ya te estoy diciendo que mi teoría es que a dos se los van a cepillar más pronto que tarde. Y ya con uno ya va que chuta. Y ya con uno, ese es para Bran y arreglado. Porque es como le han dicho a Daenerys, que ha dicho Daenerys, pues ahora que me han hundido la flota, voy a coger un dragón y los voy a matar a todos. Y le han dicho, ¿dónde vas? No te flipes. ¿Dónde vas que te meten un flechazo y se acaba la fiesta? Es que los dragones eran muy duros, pero tú no. Pero tú no, payasa, ¿dónde vas? No sé, a mí me parece que el tema de Jon se lo tenían que haber ahorrado porque ahora complica la trama demasiado para los capítulos que quedan y creo que van a empezar a pasar demasiadas cosas demasiado rápido y al final eso es malo porque no resuelven bien las cosas. Hombre, se quedan esto puede ser algo para dejarlo para final de serie, o sea, ya para epílogo, o sea, en plan de sí, para epílogo hemos descubierto esto y claro, esto va a tener fruto, ya veréis que sí. Pero si es que ¿cuántos capítulos quedan? Bueno, que vamos en el 3, no me seas ansias. Es que yo no sé, sí, si pero la próxima pero es que a mí me desconcierta mucho el asunto temporal de esta temporada, porque John del capítulo anterior a este ha llegado a Rocadragón desde Invernalia, que está tomado por culo, y sin embargo el barco con viento favorable, hombre, esto es un paseo. El rey de la noche que estaba en Casa Austera, que eso está a tiro de piedra del muro, todavía no ha llegado. Yo no sé si porque es que va a velocidad zombie. ¿Van reptando o qué? No entiendo. Ah, justo, es otra velocidad. Van haciendo la croqueta porque, macho. Van ahí como, oh, somos sí, pero zombies. Pero sí, pero uy, es que me desconcierta mucho el asunto temporal. Porque es eso, da la impresión de que ha pasado mucho tiempo. Fijaros, por ejemplo, ahora lo hablaremos de Jorah Mormont. ¿Cuánto ha pasado del capítulo anterior a este? ¿Cuántos meses? Pues poco. No pueden haber pasado meses. A ver, tú me dirás. Tiene que haber pasado poquísimo. ¿Así de rápido te curas tú de...? Vamos, te quito la crostra, te echo aquí un ungüento y ala, macho. ¡Cúrale para tu casa! Pero bueno, ¿esto qué es? Yo vamos, creo que sí, que eso fue la noche anterior, ¿eh? Tarda un poco en darle boleto, ¿eh? Que tú ya no estás enfermo, ¿eh? De un día para otro ya estás curado. Joder, pues sí que era fácil. Porque, vale, hablando de esa escena precisamente, que es la siguiente, nos trasladamos ahí a Antigua. Pues eso, Sam, Ser Jorah, el maestre y viendo pues eso, que el otro se ha curado de la psoriasis gris y es un joder, pues pero ¿y esto ha sido de un día para otro? Sí. Y ¿pero te has echado algo? Y dice, no, estaba yo aquí escribiendo una carta a mi amada. Y de repente el reposo es que me ha sentado. ¿Sí? El clima claro, tropical. Ahí es cuando el otro dice, ¿tú crees que yo soy gilipollas? Sabes que yo soy maestre, ¿eh? Tú me ves a mí con cara de gilipollas. El clima, anda y vete a tomar... Claro, hay que lo eche. Anda y vete a tomar por culo. El clima, dice el cabrón. Pero si os fijáis, o sea, el Ser Jorah está completamente curado y tiene las heridas cicatrizadas ya y todo. Sí. ¿Qué es eso? Que ¿qué pasa aquí? ¿Mágica la pomada esa o qué? Sí, no sí, puede ser. La costra... Oye, hay cremas buenas. Una crema buena a se ver, nota, ya lo dice mi madre. De la noche al día no puede ser, porque Jon Snow no puede llegar de Invernalia Roca a Dragón de la noche al día. No, o sea, han tenido que pasar semanas. Pero coño, pasan semanas para unos, pero para otros personajes no pasan semanas. O sea, que no entiendo nada. No, pero tú acuérdate que cuando estaba el maestre con él y le dijo, te quedan no sé cuántos años de vida, pero para perder la cabeza te debe quedar, pues nada, cuatro tardes. Sí, no sé sí, qué. Seis meses, y miran para la espada, tal. O sea, estaba claro que el Jorah se iba a suicidar esa noche para no volverse tarumbita. Entonces, claro, al día siguiente fueron a recoger el cadáver y se lo encuentran ahí tan fresco. Es que no puede pasar más tiempo. ¿Pero tiene algún sentido eso? No, pero es así. Sí, es decir, si de repente al día siguiente está vivo, ya lo hubiese mirado en ese momento el maestro y hubiese visto que la psoriasis gris ya no la tiene pegada al cuerpo. Vale, estaría en carne viva, pero no sería esta escena. Entonces, tiene que ser esa misma mañana, pero el ungüento es el ungüento ese es la hostia, macho. Hay que patentarlo. ¿Dónde están los de Dios? Además, que me flipa la escena, pues le dice, bueno, Sani, ¿cómo has curado al tío este? Porque hay mogollón de peña que lo intenta y se muere entonces Soria Gris. Porque dice, pues mira, he leído el libro y he seguido las instrucciones, no era tan difícil. El video tutorial de YouTube. Estaba ahí. Había un video tutorial de YouTube y he seguido los pasos. Claro, un tutorial de Washington Pereira. Ha dicho, hola amigos, les voy a enseñar cómo curar la Soria Gris. Hola a todos, en este video tutorial le vamos a explicar cómo se hace para acabar para siempre con la maldita Soria Gris. Pero esto es lo que le digo yo siempre. Si te gusta, suscríbete y dale like. Un tutorial hecho con Loquendo. Hola, amigos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, funciona esto? Léete las putas instrucciones. Y es lo que ha hecho Sam. Ha cogido el libro y es un... A ver, episodio 1, ¿no? Bienvenido a la introducción de cómo curar la psoriasis gris. Claro, el tío se habrá tirado sus días ahí leyendo el libro, pero, coño, se lo ha leído, siguió los pasos y es un... Pues fíjate, que decíamos que esto era mortal y lo hemos curado. Además, es que... ¿Dónde está el misterio? O sea, a ver, la psoriasis gris es contagiosa al contacto. Se ha puesto los guantes y ya está. Y con no tocarte después la cara ni rascarte el culo con los guantes puestos, pues ya está, ¿no? No te contagias, no, ahí, no hay problema. Claro, y ahí se ve ese momento en donde le dicen, bueno, ya te puedes pirar, ya te puedes ir a tu casa. Y en donde, claro, Jorah está súper agradecido con Sam, muchas gracias, ¿no? Se lo debí a tu padre, él me salvó, tal, jiji, jaja. Y en donde ese momento de Sam se quita el guante y es un... Dame la mano. Es que dice... Venga, choca, choca esos cinco, que me fío, que me fío, venga. ¿No? Claro, es que digo, vale. Y digo, vas ahí un poquito, dice, así si me tengo que cortar la mano, pues la mano. Dice, pero no le da un abrazo. No, que somos super amiguis ahora. No, y es esa camisa roñosa, no habrá que quemarla. Es la camisa de Jorah desde la primera temporada, ver, ¿eh? Ya, pero esa camisa sí que está en contacto con la Soria Gris. A ver si va a reincidir. ¿Qué pasa? ¿Ha creado defensas ahora? Yo qué sé, pero Jorah tampoco era una persona que destacara por su higiene. O sea... ¡Qué asco me está dando ya, eh! Pues yo creo que nadie destaca. Se ve la sombra por un hombro donde iba la Soria Gris. En este lado tenía la Soria Gris, en este no. ¿Qué hago? No, aquí era suya gris, esto de aquí es roña. Bueno, espero que le cambien ya la ropa, pobrecito, que lástima. Que este año tiene todo el mundo ropa nueva menos él. Claro, y además que el hombre iba con marcando tendencia con esa falda pantalón y es para decirle, Jorah, ya no se lleva. Eso ya... En Poniente la falda pantalón ya no se lleva. Ya no... Exacto. Que no es por joder, que ahora la cosa es que vayamos todos de negro, ¿no? Que además que es el invierno, hace más frío... Ay, es que yo quiero ir con mi falda pantalón. Jorah, que tú te has curado la gloria gris, cara. Tú también tienes que subir de nivel. Se lleva el ceñidito, Jorah. Hay que marcar aquí pectoral, ceñido. Hasta Varys va ceñido. ¿Qué va a hacer esto? Para que luego digan. Así que ahí está esa situación. Y es un... ¿Y a dónde vas ahora, muchacho de Dios? Y claro, Jorah, pues sigue enamorado. ¿No? Qué bonito. Oh, macho, ¿qué? ¿Qué pregunta? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si no... Qué terrible es la gente en esta serie. Es que, claro, Sam, no entiendo... claro, es fácil de Sam, qué poco me conoces. ¿Ya? ¿Qué poco me conoces, Sam, amigo? Y me voy a con mi reina. Mi reina, a ver si la enamoro esta vez, ahora que me he curado. ¿Cómo será ese próximo encuentro? Pues nada, con llegará, una camisa limpia, por favor. Llegará y dirá, ¿te acuerdas que me ordenaste que me curara? Pues aquí estoy curadísimo, porque soy muy bien mandado, coño. Usted es mi reina, usted pide y yo hago. Qué bonito. Y nada, ahí se queda. Que ya verás que tal y como viajamos en este universo, pues en el próximo episodio seguramente ya veamos a Jorah en Rocadragón. En el próximo episodio ya en Rocadragón. Sí. O sea, ya veréis. Y nada, pasamos. Y seguramente Sam habrá transcrito ya a mano todos esos pergaminos que el archimaestre le deja ahí para copiar. Claro, esas son deberes, castigado. Ahí. Porque, claro, escribe mil veces, nunca más curaré la Soria Gris sin pedir permiso. Claro, porque ahí está, que parece que llora, intenta vacilar al maestre de no, ha sido el clima. Y es cuando ya Sam tiene la conversación de ¿cómo se ha curado? Pues qué sé yo, los libros, está, no sé qué. Hombre, tenías que haber pedido permiso, ¿qué tal? Y dice, venga, va, te vamos a recompensar. Ponte aquí a reescribir papeles podridos. ¡Ay, pero qué locura! Y dice, da gracias que no te echemos. Y dice, que has llegado... Sí, porque yo te dije que no lo curaras. Yo te dije que no, tú has llegado aquí muy chulo, muy vacilón. Dice, ¿tú qué te crees? ¿Una Targaryen? No, dice, tú aquí a currar, que eres un pringao. Ay, yo creo que Sansa tiene que ir ya de antigua porque... Porque no, no. Sam tiene que volver al salseo. A donde está la acción, que salga ya de Antigua, que Antigua no pinta nada ya. Está perdiendo ahí el tiempo, el muchacho. Claro, que mire así cosas guays de total. Del Rey de la Noche y de eso, si de cómo matarlo y tal, y que se vaya otra vez. Ha robado libros, es un llévate un par más. Los has cogido a voleo. Que los copie, que se deje de copiar pergaminos, que se copie los libros. Claro, y te pides, y ya está. Y te coges a tu Gilly, te coges al niño y os vais. La verdad. Eso. Mira, aire, yo cómo me ha crecido el chiquillo. El chiquillo no es tuyo. Y dice, ya, pero me he follado a la madre, que ya eso ya da punto. Convalida, convalida. Ay. A este paso se va a sacar el chiquillo la ESO mientras están ahí. Ya verás. Pues ya ves. A este paso, sí. Y nos vamos ya a las últimas escenas, muy bien enlazadas, unas con otras. En donde empezamos de nuevo, volvemos a Roca Dragón, donde, pues eso, ¿qué pasa? Tenemos que dar con la flota de Euron Greyjoy, ¿dónde está? Claro, Daenerys es cuando lo que decíamos antes, se viene arriba de, me lo quiero cargar, y yo con mis dos cojones y mis tres dragones. Y es cuando le dicen, rubia, ¿cómo te lo digo? No. No, porque tú no, o sea, no. No, tú eres una persona ahora muy valiosa, no te pires, porque ahora solo falta que tú te pires, te pegan aquí un flechazo y se acabó la serie. O sea, Daenerys, no te flipes, ¿no? Y empiezan a hablar de la estrategia a tomar sobre la conquista de Roca Casterly. Y en donde Tyrion, muy listo él, en donde todos sus planes parecen que son de puta madre y se les están chafando todos, el pobre no está dando ni una. La verdad me está dando pena. En esta temporada. Por cierto, ¿cuántos inmaculados quedan todavía? Bueno, si se los habían matado todos en Meereen y ahora de repente ves ahí mogollón de inmaculados otra vez. Creo que dijeron que eran 4.000. No, yo creo que eran más, ¿no? Pero en esta última incursión creo que decían que eran 4.000 soldados. Entonces, no pues parar de inmaculados, no para. Sí, libera un montón. Sí. Todos los de la ciudad, ya ves. Que eran un poco de chichinabo, porque dicen, que somos una tropa, un ejército. Algunos son una mierda. Algunos le salieron rana, le vendieron muy bien la moto de, no, que los inmaculados, cuidado, aquí, una tropa inmaculados. No, no. O sea, es que a mí me dan bajón los inmaculados, porque dice, ay, porque yo, mi Sandei, yo el más valiente de todos, el que más huevos le echaba, aunque no tengo. Y, vale, pero, ¿y los músculos dónde te los has dejado? Porque eres un chichipán, gusano gris, no sé si te das cuenta. Ya, pero... Que tiene bracito de niño. Pero que yo soy un estratega. Pero no tiene miedo. Pues no, sí, no, miedo no tiene, pero media hostia tampoco. Porque también hay que dejar las cosas claras. Pero bueno, ahí está Tyrion con su plan de, vamos a ver, atacar Roca Casterly es taco complicado. O sea, los muros son muy altos, las tropas están muy bien preparadas y claro, mientras va contando vemos como hacen ahí como un what if, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si atacáramos de frente, ¿no? Y es un, pues claro, dice, nos van a dar hasta en el carnet de identidad y no, o sea, olvídate, no es un buen plan. Atacar de esta manera de frente. Dice, pero claro, cuando se construyó el castillo, yo que estaba por ahí metido, ¿no? Estaba yo esos días ociosos que te aburres y dice, vamos a ver, tenemos que hacer aquí el alcantarillado. Y yo que soy bajito y no me dejaban colar aquí a las prostitutas, y pues digo, voy a hacerme aquí un hueco que solo pase yo, que solo pueda meter gente, que pueda meterme desde el castillo desde un punto que nadie conozca y en donde, fíjate tú, qué cosas, qué casualidades de la vida, podemos atacar por ahí. Está hablando de un pequeño túnel a través del mar, en donde pueden entrar un pequeño batallón y nada, hacer un primer ataque y abrir las puertas y terminar de liarla. Cómo molaba, ¿eh? Cómo estaba molando. Que estás viendo ese asedio y dices, joder, puto Tyrion, ¿no? Qué puto coco tiene el enano. Y... Pero a mí no me ha gustado mucho esto, ¿eh? Creo que está un poquito abusado. Esto ya se ha hecho mucho. Sí, pero bueno, tú dices, venga, va. Ah, pero ¿no? Da igual. Quiero decir, en El Señor de los Anillos, en El Abismo de Hel, ¡Ay, el avión de gel es impenetrable, salvo por un pequeño conductito que hay aquí tapadito con una reja! A ver, es que cuando llueve se inunda, hay que hacer un hueco que salga el aire, el agua. ¡Ay, la estrella de la muerte! La estrella de la muerte es invencible, salvo por un pequeño agujerito que tiene aquí, donde... Es el respiradero, ese hueco. Bueno, pero basta ya, ¿no?, de hacer respiraderos en las construcciones, por favor, basta ya. Pon una rejilla. Pon una rejilla, coño. Una rejilla, joder, sí. Pero claro, ahí es donde dices, venga, va, ahí están los Inmaculados a través del plan de Tyrion, venga, va, vamos para adentro, abrimos puertas, derrotamos. Y cuando ya han derrotado ahí al ejército Lannister, dice, joder, pues yo me esperaba que esto fuera... Me esperaba que fuera... Nació para tanto. Joder, vaya panda de tropa de mierda, ¿no? Los Lannister nos los han vendido aquí. Hostia, gusano gris, asómate, porque claro, ahí ese what if es, ya nos trasladamos a Roca Casterly, en donde todo eso, y es un, asómate a la ventana, vas a flipar. Y entonces, asómate, primo, que nos están quemando los barcos. Y está aquí el euro otra vez dando por saco, madre mía. Que más que correr, vuela con sus barcos, ¿cómo? Joder, que si vuela, ha dado la vuelta al continente entero, mocho. ¿Qué GPS usa Euron, tío? No, porque vamos, pues ya se lo dije, no se le escapa una. Que ya se lo dijeron. Que hacerle para Euron no tiene pérdida, porque está justo enfrente de las Islas del Hierro, o sea que no se pierde. Pero coño, el rodeo que tiene que pegar de Desembarco del Rey a Roca Casterly, tiene que darle la vuelta entera al continente. Pues, ¿para allá que va? O sea, es como si estuviera en Brasil y tuviera que ir a la punta contraria del continente, tiene que darle toda la vuelta por abajo para Argentina y subir para arriba otra vez. A ver, me están volviendo muy loco con las cosas temporales en esta temporada. Ya. Es lo que juegan en la serie, en que no conozcamos del todo bien el mapa y que digan, pues no estará tan lejos, ¿no? Joder, pues sí está lejos, sí. ¿No? Y... Ya, pero ya cuando Euron localizó las naves de los sobrinos, para mí tampoco tenía explicación. O sea... De repente. Bueno, a ver, eso no está difícil, porque Rocadragón está justo enfrente también de Desembarco del Rey. Euron está en Desembarco del Rey, sale y nada más salir se los cruza. O sea, nada más que sale de la bahía de Desembarco del Rey, se cruza con los barcos. Es casi de chorra. Es que a lo mejor dice, vete para Roca Casterly, y a lo mejor a mitad de camino dice, espérate, mira lo que me he encontrado, vamos a dar marcha. Anda, mira lo que hay aquí. Joder, claro. Qué bien, ¿no? Les ha salido ahí un 2x1 muy guapo al tito Euron. Yo creo que es un poco así. De hecho, yo creo que Euron iba a Roca Dragón y por el camino dijo, anda, pero si... Fíjate. Vienen a recibirme. Fíjate que bien, cago en la leche. Y claro, ya se nos empieza a juntar de... Pues eso, tenemos a lo que nos queda de los Inmaculados, ahí encerrados en Roca Casterly. Se han quedado sin barcos, prácticamente el castillo está vacío. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo volvemos? ¿Nos van a atacar ahora estos señores del barco o se van a pirar? Es un ejército que casi ha perdido de nuevo Daenerys, y si lo recupera, bueno, con las elipsis temporales que tiene la serie, no lo sé, pero que debería tardar en recuperarlo. Claro, que ese es el problema. A lo mejor eso. Nos hemos venido andando desde Roca Casterly hasta Roca. Yo creo que ese es el plan, ¿no? Al final dicen eso, que se van a tener que volver andando. Claro, no les queda otra. Entonces, bueno, ahí vemos qué va a pasar con ellos. Ahí está un poco el intríngulis. Y claro, es dónde están las tropas de los Lannister. ¿Dónde están? Porque tenían que estar aquí. Aquí no están. ¿Y Bron? ¿Dónde está Bron? ¿Y dónde está Bron? Pues ahí es donde vemos a Bron de refilón. Detrás de Jaime, comandando las tropas. ¿Dónde? Hacia Alto Jardín. Es un... No nos esperaban. Y atacan, pues claro. Se los cargan rápidamente a todo el ejército de Alto Jardín. Y en donde, pues, está la señora Olenna, ahí, en su salita de estar. Ojo, que no es que se carguen solamente al ejército, es que aparte, el padre de Sam Tarly se ha cambiado de bando, que él es de los de Alto Jardín, y está con los Lannister. Ahí ya, traición total. También el hombre está con la corona, en realidad. Al final, claro, es lo que le dice Jaime. Dice, a ver, tú has hecho juramento de servir a los Tyrell, pero también has hecho juramento de servir a la corona. Uno de los dos juramentos lo tienes que romper. Elige. Claro. En fin, y llegamos yo creo que la cosa decisiva que es que le dice, bueno, tienes que romper uno de los dos juramentos, pero tú piensas que cuando derrotemos a los Tyrell va a hacer falta un nuevo guardián para el dominio. ¿Sabes? No solamente es un elige bando, pero ten en cuenta los beneficios que puedes tener a la hora de elegir bando. Claro, si eliges a los Tyrell te quedas como estás. ¿Sí? Suponiendo que ellos ganen, te vas a quedar como estás. Vas a seguir siendo un señor feudal supeditado de ellos, pero si te vienes con nosotros hay ahí una vacante, un posible ascenso. Pues sí, está claro que ahí Jaime se lo ganó y ya se ha visto. Ahí están... Y caídos. Vemos esa escena final de la conversación de Jaime con Olenna, ahí en su salita de estar. Que qué grande Jaime, que llega, es un como si estuviera en su casa, llega, es un sí, hola, hola, buenas tardes. Uy, mira, vino, si no te importa, me voy a servir aquí una copa. Voy a poner un copazo. ¿No? Y dice, bueno, que hemos peleado bien por lo menos, ¿no? Sí, hombre. Y Jaime dice, bueno, los he visto mejores. Hombre, mal no ha estado, mal no ha estado. Mal no ha estado, pero... Ha hecho lo que ha podido. Pero yo que soy manco... Que con la zurda no llevo bien la espada, he llegado hasta aquí, pues tu ejército, pues ya me dirás, ¿no? Y claro, es un, bueno, pues Olenna, hija mía, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque sabes que Cersei, pues te quiere muerta, te quiere matar. Además que ¿no? Cersei, que ya lo ha explicado antes, Cersei, no duerme por las noches porque se le pasan las noches en vela. Pensando a ver cómo se va a vengar, de planificando las venganzas de todo el mundo. Es que supongo como Arya, ¿no? Que estaba con el perro, Cersei... Está muy bien, está muy bien eso, porque si no después lo capturas y te pilla el toro, te tienes que vengar y no se te ocurre cómo. Claro, y está Jaime con ese rollo de... Claro, estaba pensando en desollarte, colgarte de una pica, arrancarte la cabeza... Estaba ahí que no se decidía. Y dice, pero yo pues me he metido en medio. Es un venga, va, vamos a ser majetes, ¿no? Y mientras está ahí soltando su discursito, saca pues un botecito y es, te voy a rellenar aquí el vino. ¿No? Y es un... Te das cuenta de cómo te quiero matar. ¿No? Te estoy viendo, te he echado... Vino con gotas, toma. Te he echado un líquido extraño en te un botecito pequeño. Droga en el Colacao, no, Olenna. Te hemos echado algo y es un... Pues ya sabes, ¿no? Y claro, Olenna ya está como diciendo... Ya, from lost to the river. Y claro, ella, como señora mayor, preocupada por sus mierdas... Pero Olenna siempre ha sido muy from lost to the river, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Olenna siempre ha sido de, mira, con lo vieja que soy, macho, para lo que me queda en el convento me voy a cagar dentro. Lo vieja que soy, los cojonazos que tengo. Claro, y... si es que yo... Pero claro, ahí... Hay... Esta escena es todo en ese rollo, o sea, en plan de, ella está en su estudio, nadie la molesta, llega Jaime y dice, bueno, que habéis perdido. Y dice, bueno, y entonces ahora yo, que me matáis, ¿no? Y dice, pues básicamente, dice, bueno, pues qué, me va a doler. No, pero ahí está con la cosa. Con sus santos ovarios, mira ella. Le echa ahí el potor. No, pero es que ahí está, ¿no? Del veneno, en la copa de vino, y claro, ella preocupada en plan viejecita, pobrecita. Me va a doler, es que, Jaime, mírame, ya estoy mayor, yo para estas cosas, me va a doler. Y otro, venga, no te va a doler, ¿no? Claro, la tía le pega el copazo, es un venga, va. Bueno, como bebe, glu, glu, ni que brazo como de naranja. Sanilari. Dice, venga, pues para adentro, que lo que no mata engorda. Esto como se dice aquí, sanilari, fi de puta que no se la cabi, y de un trago que se lo mete la colega, y es un, bueno, este ¿cuánto puede hacer efecto el veneno? Porque, Jamie, te vas a reír, porque es hablando que... Hablando de veneno, Jamie. Es que te preguntas si me va a doler o no, porque claro, a tu hijo esto del vino envenenado le dolió, lo vimos, que tú lo tuviste. Obvio, que se puso morado, que se le caían las babas, vamos, estaba ahí, espectáculo. Los ojos inyectados en sangre, tú que estabas ahí. Lo pasaste mal, de verdad. El niño en tu regazo muriéndose, pobrecito tu hijo, Joffrey, ay, el Joffrey, que fui yo quien lo envenenó. Y es un... ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿No? Dice, ya estoy muerta. Y díselo a Cersei que no me muero yo sin que Cersei lo sepa, coño. Díselo. No, es que me mola un montón esta escena. La escena de la venganza de Cersei me gustó mucho, pero esta última escena me flipa un montón por la actitud que tiene Olenna todo el rato. Es que hasta el último momento es un no, o sea, que ya es cuando, lo que tú dices, bueno, ya hemos perdido, no, ahora es cuando me matas. Y dice, pero con dos cojones yo te voy a joder hasta el último momento. Claro, o sea, dice, ahora es cuando me matas, ¿no? Y dice, sí. Y dice, bueno, venga, porque me tengo que tomar el veneno, ¿no? Venga, coge el vaso, se bebe el copazo y dice, bueno, pues ya que estoy... Porque es lo que además, me queda. Además, que no es una escena que luego tú digas, bueno, me tomo el vino, nada, pero tú ahora cuando salgas de aquí vas a estar rodeado de fuego y no vas a poder escapar, jódete. No, o sea, te voy a soltar algo que dices que no va a ser relevante, ¿no? No te voy a joder. Sí, que no te va a cambiar la vida, pero sí. Pero sí, exacto. Pero sí, y en donde... No, pero está muy guay porque le dice, sí. Ay, porque dice, me va a doler, dice, porque no... Dice, yo me acuerdo, Jamie, yo nunca había visto gente morirse de veneno, ¿no? Y me acuerdo de tu hijo, Jamie. Porque además que se lo dice, dice, me acuerdo de tu hijo. Sí, sí. Que, que se puso morado, que se le cayeron las babas, que menudo espectáculo, menudo dramón, un cromo aquello, qué vergüenza. Y dice, yo no quisiera, claro, que yo, pues una señora y no quisiera. Dice, no, no, tranquila, que no. Que esto va a ser painless. Y dice, bueno, pues nada, dile a Cersei de mi parte. Casi hijo me lo he ventilado yo, que no me quiero yo morir sin que ella lo sepa que he sido yo. Y entonces así, total, suelta el micrófono y dice... Olenas out. Sí, mira, Nitter, ala. Ala, no se puede decir. Y yo pensaba que, Jaime iba a sacar la espada y la iba a matar antes de que el veneno actuara, pero yo creo que Jaime Lannister ya se está llevando tantos palos en el hocico últimamente. Es que no, no puede, es que no que puede. Que ya dice, mira, a tomar por culo. Yo me voy, hasta la polla, estoy hasta la polla, me llevan dando hasta en el camino de identidad, que si el Euron, que si no sé qué, que el Olena antes le lee la cartilla, mira que tu hermana está como un cencerro. Pero fíjate, yo creo que por eso Jaime ha llamado a Bron. Pues decir, tío, que eres mi colega, que eres el único colega que me queda, vente que al menos yo qué sé. No me vas a dar la turra, ¿no? Entre batalla y batalla, que joder, que somos colegas. Y entonces... Joder, es que podía haber salido Bron, podía haber tenido frase, aunque fuera cinco minutillos, ¿no? ¿O qué? Hombre, ¿qué? O que hubiera sido Bron, que hubiera sacado la espada y le hubiera rebanado. Yo que sé, algo, tío. Es que lo han sacado ahí, pero bueno, por lo menos lo han sacado, por lo menos sé que va a seguir saliendo. Por lo menos ha cobrado este capítulo. Pero joder, qué fuerte lo de Jaime, tío. Es que hay días que es mejor no levantarse de la cama. Sí, sí, sí, no, qué lástima de capítulo para Jaime. Joder, ¿quién me manda a ir a la guerra? Ganas una batalla cojonuda con tu ejército, llegas ahí con tu armadura ahí de ninja de puta madre, voy a matar a una ancianita, pero como soy súper majo, súper enrollado, le voy a dar un venenito que no le va a doler nada. Yo lo hago porque no me queda de otra. Y ¡zasca! ¿A tu hijo? A tu hijo me lo cargué yo. Olena, ¡corte de manga! ¡Hala, vete! ¡Olena, hija de puta! ¡La vete a tomar por culo! Porque ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Qué te ve Jaime ahí? ¡Olena, hija de puta, que venió de buen rollo, joder! Que he venido de guay, que te he dado veneno. Que soy compañero, hostia, que soy compañero. Que te da el veneno viendo tú que te estaba echando veneno, que no te lo he hecho a traición, joder. No se puede ser bueno, macho. En este reino no se puede ser bueno. Y encima se va a ir rumiando con, joder, joder. Y encima le dijo, que me lo mató esta. Pero entonces, Tyrion. Pero, y la puta que me dio mi hermana con lo de Tyrion, y resulta que ahora no, pues se va a enterar. Oye, pues que no fue Tyrion. También te digo que yo creo que a Jaime le da regular de pena lo del hijo mayor, lo de Joffrey. Regular de pena, ¿eh? Porque es que se estaba muy loco. O sea, ya lo dijo Olena también. Era un capullo auténtico. Sí, pero dices, vale, no era mi hijo favorito, pero coño. Es que esa escena me gusta un montón. O sea, me encantó que estuviera al final del capítulo porque te deja como muy bien. Pues dice, es una escena muy redonda, además que la actriz es bastante buena. Y te dice, y bueno, tu mujer, no sé si eres consciente de que Cersei loca del coño. Y tu hijo, macho, menudo loco. Menudo puto loco tu hijo, macho. Vamos, que le dé la cartilla en un momento. Es que es la ama, chaval. ¿Que me voy a morir en dos minutos? No sabes tú lo que puedo hacer en dos minutos. Prepárate. Resulta que tu hermana, que era la que te estás tirando, fatal. Tu hijo, un gilipollas. Por cierto, me lo cargué yo. Chao. ¿Y tu hija? Y mira que yo he hecho cosas muy locas, ¿eh? Pero lo de Cersei, es que eso ya clama al cielo, macho. Y la mujer se ha ido por la puerta grande. Sí, se va por la puerta grande. Hoy yo vengo de luto porque nos ha dejado personajazo. Ay. Grande, grande. Yo me he traído la cofia, también me la tengo aquí puesta. Sí, entendido. Hasta a mi sobrina le hemos puesto cofia hoy. Os voy a mandar una foto. Vale. Hoy todos con cofia bebiendo vinate. Cuidado, la niña no, pero... A mí dame algo que esté cerrado, que lo abra yo. Que no me fío. Que no me lo sirva a nadie, que, joder. A mí las botellas que me las den cerradas. Que no me den abierto. La cerveza al botellín, no me dé de grifo. Que no me fío. Y ahí finaliza el tercer episodio de esta séptima temporada que nos deja... pues eso, con un poco con el ojete torcido. Sí, porque en un capítulo le han dado la vuelta. O sea, al principio de la temporada todo parecía como que pintaba muy mal para Cersei. Y en un capítulo le ha dado la vuelta. Sí. ¿No? Y que ahora lo que son, ¿no?, un poco las balanzas sí que se están equilibrando. Incluso ya están tumbándose a favor de los Lannister y de Cersei. Que la otra, dragones, pero es un... Hija mía, vas a tener que ir tú con los dragones porque tus super ejércitos te los han... Vamos, es que te queda... Es que al final es eso, al final es lo que comentábamos al principio. Daenerys no es reina de nada, Daenerys no tiene vasallos. Daenerys ha venido con lo opuesto. Los Inmaculados que traía y con los Dothraki que traía, ya está, claro, con lo puesto. Y ahora por ahora, los Inmaculados, danlos por perdidos, al menos hasta primera noticia, y le quedan, pues eso, los Dothrakis y los dragones. Y no tiene barcos, está en una isla y no tiene barcos. Esa es otra, es un... Oye, John, ahora que te vuelves tú para el norte con el bidragón... Llévame. No, BlaBlaCar, ¿no? ¿Pedimos un BlaBlaCar? ¿Vamos a pachas con los esclavos Reman o cómo lo llevamos? Y John diciendo, pues si yo he venido en barca, no me caben los dos traqui a mí la barca. Venga, va, te doy una vuelta al dragón. Súbete en este, que es el que menos muerde. ¿Ves eso? A saber cómo se va esta mujer. Claro, entonces ahora las cosas pintan bastante mal para Daenerys y me imagino que tendrán que bajar los humitos y tendrán que empezar a hacer alianzas con la gente. Lo que no sé es con quién se va a liar. Hombre, ahora sí que es un poco el rollo de una teoría que me está saliendo ahora mismo en el próximo episodio, que ella se entere que ha perdido no solamente todos sus barcos, sino que posiblemente pueda que haya perdido también a los Inmaculados. Está ahora aislada, literalmente, y decirle, John, llévame contigo y a ver... Sí, pero es decir, a Daenerys no le interesa ahora estar en Rocadragón sin poderse escapar de la isla y ahora es un... Bueno, ¿ahora qué? Ahora van a venir todas las tropas de los Lannister y de todo, y de los Greyjoy y de todo, y dicen, ¿ahora qué? Porque por muchos dragones que tenga, ahora sí que la tía no puede hacer mucho. Ahora tiene que largarse de allí. Bueno, hombre, pero allí por lo menos tiene un castillo bien defendible. No te vas a salir al campo. Pero decir que si ahora vienen los Lannister y vienen los Tyrell, ¿no? Los Greyjoy. Bueno, que dice que el ejército que ahora mismo sí que le puede dar pal pelo. Además que no se tienen ni que bajar del barco con las catapultas esas que tienen en los barcos. Te tiran al castillo y a tomar por culo. Claro, por ahí tú dices que vayan los dragones y espérate porque ahora Cersei que tiene un juguetito nuevo, como el juguetito nuevo le funcione, si eso digo, a Cersei ahora... Que le va a funcionar, ya te lo digo. Que le va a funcionar, sí. Que lo que tú dices, mínimo en la primera batalla uno cae, o sea, por lo menos un dragón se lo mata a Cersei, sí, por lo menos. Sí. Entonces, pero yo creo que todo pasa ahora porque se tiene que aliar sí o sí con Jon porque hay que tener en cuenta... Que ahora que todos los de los gemelos, los Frey, han muerto, queda vivo el tío de Jon y de Sansa, que es el legítimo gobernante de la Tierra de los Ríos, que estaba preso de los Frey. Entiendo que ahora lo soltarán y retomará sus labores de gobierno. Y como es un tío de Jon y de Sansa, es de esperar que haga equipo. Entonces. Entre ellos y Robalito, que es primo, ya son tres. Pero qué lío de política, ¿eh? Sí, pero eso no pasa porque se alíe con los Stark. Si no se alía con los Stark, no va a tener acceso a los Tully y a los Arryn. Por eso les va a tocar bajarse un par de puntitos a Cersei, a Daenerys, y ya te digo, y irse con Jon y salir de... Porque ahora también un poco es eso, la estrategia que se están marcando cada uno es todo el mundo sabe que Daenerys está en Rocadragón. Nadie sabe que Jon está allí también. Entonces, para decir, me voy contigo aquí por la puerta de atrás, que nadie nos vea y de repente, uy, he desaparecido. Hago chas y aparezca de la... Exacto. Entonces, una buena estrategia ahora mismo, después de estas pérdidas chungas que ha tenido Daenerys, es largarse con Jon. A ver, yo creo que a Daenerys no le conviene perderse. Porque Daenerys es muy de perderse ella sola. La última vez se perdió en el desierto. Yo creo que no le conviene porque ella, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar todos los Dothraki en Roca Dragón? Es que ¿Y, no que, y los Dothraki, o sea, qué van a hacer? ¿Van a decir, uy, qué hacemos ahora? ¿Nos volvemos? Pues ponle un abrigo que van a pasar frío. Esa es otra, ¿qué te vas a llevar? ¿A los Dothraki al norte? A pasar fresco ahí con los tangas esos que llevan. Van a flipar cuando llegue y dices, joder. Van a decir lo mismo que los Lannister. ¿Para qué hemos venido, macho? Me cago en la puta, con lo bien que estábamos nosotros. Con lo bien que estábamos nosotros. Sí, sí. Que ya decía mi padre que lo de cruzar el mar, que no era buena idea. A ver, yo creo que ahora habrá alianza con Jon. Creo que los Arryn y la Tierra de los Ríos prestarán las tropas a Daenerys, darán soporte para la guerra con Cersei, y que Jon seguirá a sus movidas en el norte. Creo que va a ser un poco el desarrollo próximo. No sé, lo veremos, porque esto es algo que sí que lo veremos en el próximo episodio. Y con ganazas ya de verlo. Sí. Aparte que están con ganazas de que pasen cosas con algunos personajes que están muy quietos y no entiendo por qué están tan quietos. Además que están hackeando HBO y no sé si estaban filtrando también episodios o algo. No fastidies, a mí que no me hagan spoilers. Sí, yo escuché algo que estaban hackeando. Si van a filtrar, que los filtren todos. Que no hagan como la última vez que filtraron 4 y después los vimos todos y hubo que estar esperando un mes para ver. No. Si los vais a filtrar, los filtráis todo lo que queden. Claro, claro. Es que. ¡Qué estrés! Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos. Con un 0 en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Y ya tenemos el pescado vendido por hoy, si no me equivoco. Está claro, sí, sí. Muy bien, pues no, chicos, a ver si nos vemos la semana que viene y a ver qué nos traerá el cuarto episodio de Juego de Tronos. A ver, no sé por dónde saldrá la cosa. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, un besito y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.